Submedio azulcito de aquí tiene también. Submedio azulcito de aquí tiene también. Ani ya bana siz. Ha? Ani ya bana siz. Ha?